Josep Guijarro, buenas noches de nuevo. Buenas noches y feliz Navidad, aunque con atraso. Bueno, ¿qué tal estas, bueno, no sé si preguntarte estas vacaciones, bueno, estas bueno, fiestas, sí, por sí, lo sí, menos, sí. Empiezo esas vacaciones. Hoy ha sido día festivo en Cataluña, ya sabéis que el 26 es San Esteban, es una fiesta arraigada aquí en la provincia de Barcelona, y para mí empiezan las vacaciones hasta el próximo 11 de enero, de manera que estoy muy relajadito. Por lo tanto, ya te engancharás al año nuevo casi con el año chino, casi coincidiendo, ¿verdad? Que sería uno de esos destinos estupendos a los que viajar en estas Navidades, China, si es que el viaje no durara día y medio, ¿no? Sin esa duda. Es la gran problemática. Lo que pasa es un país que tengo muchas ganas de conocer, porque todos los compañeros y amigos que han tenido oportunidad de visitarlo ponen de manifiesto el choque cultural, ¿no? Y esa es una sensación que bueno, me gusta vivir, porque lo que no agrada es encontrarte con la indiferencia. Cuando uno busca en un destino es, si no impresionarse, sentir cualquier cosa, pero no quedarte indiferente. La verdad es que todas las personas que han estado allí vienen contando maravillas, precisamente por eso, ¿no? Porque es una cultura totalmente distinta. China, son 1.500 millones de habitantes, no olvidemos, una cuarta parte de los que viven en el planeta, prácticamente, y eso que hay muchas dudas todavía con los censos, pero es como un planeta en sí mismo, en donde hay aldeas, que a mí me contaban, aldeas allí son las que tienen 100.000, 200, 300.000 habitantes, pueblos son los que tienen 1 millón de habitantes, y a partir de ahí empiezan a ser consideradas ciudades, ¿no? Ya partiendo de ese hecho, bueno, pues todo es absolutamente distinto, porque sí que efectivamente, aunque tengan 200, 300 y 400.000 habitantes, la forma de vida es la de la aldea, o la que entendemos aquí como una vida de aldea, una vida tranquila, una vida slow, que tan de moda se está poniendo en tantas partes del mundo y que tanto están promocionándose en diferentes viajes y en diferentes destinos, y que seguramente esa forma de vida muy en contacto con la naturaleza, llevando los ritmos de la naturaleza, es una de las formas de vida que hoy, por ejemplo, nos intentarían transmitir quienes en su momento estuvieron en torno al primero de los destinos que vamos a recorrer contigo a modo de recomendación esta noche, como es Stonehenge en el Reino Unido. Así es, mira, de cultura milenaria, te lo has hecho venir muy bien, porque en efecto, a 14 kilómetros de Salisbury, de esta llanura, en muy cerca de Amesbury, se encuentra Stonehenge, un monumento megalítico que siempre ha resultado muy atractivo a nivel energético y que quiero recomendar, porque más allá de que todo el mundo conoce que marca un punto equinoccial, el 21 de junio, el solsticio de verano, cualquiera que esté allí va a ver cómo el sol se alinea con la llamada piedra talón, que es la piedra que se utiliza como altar, que está fuera y es donde empieza precisamente la avenida precesional de este conjunto megalítico. Hay otra fecha, que es la del 31 de diciembre, porque lo hemos cristianizado, pero en realidad es el 21 de diciembre, que marca también el equinoccio de invierno y que, por lo tanto, es un buen momento para ir a visitar Stonehenge, además seguramente con algún tupido velo blanco que cubrirá sin duda esa histórica superficie. Sabemos que Stonehenge debe su nombre seguramente a que está relacionado con la palabra stone, con la palabra piedra, ¿no? Por esos enormes megalitos que constituyen esas 32 piedras, esos 32 bloques de piedra arenisca y basalto que componen precisamente lo que podríamos llamar un centro ceremonial. Y lo digo con reservas porque ya sabes que, aunque a día de hoy la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, parece bastante evidente que el círculo de piedras central tenía una finalidad ceremonial, sea como un templo religioso, sirva como observatorio astronómico, pero en cualquier caso podemos deducir eso porque allí se llegaron a enterrar algunas personas con una marcada importancia, y eso forma parte de un ritual de enterramiento y, por lo tanto, de la importancia que tenía que revestir para sus moradores este lugar. Según además las excavaciones del proyecto Stonehenge Riverside, había allí un pequeño asentamiento también ritual de cerca de unas 1.000 casas que estarían ubicadas relativamente cerca del círculo central, lo que quiere decir que debían de trasladarse hasta este lugar para celebrar ceremonias, fiestas o incluso pues ir en ocasiones señaladas como podían ser los solsticios o los equinoccios. Cualquiera que llegue allí, a priori, solo verá un grupo de grandes bloques de piedra, todas ellas de varias toneladas, que están o debieron estar distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. Como hemos dicho, son piedras de arenisca. Cada círculo es de menor diámetro, como es obvio, y llegan así hasta el centro, que es donde estaría ubicado el altar. Bueno, señalar en todo caso que la entrada al recinto está alrededor de las 6 libras 60, no es gratis, y que los niños pagan la mitad. 3.30, por tanto. Exacto. que vienen a ser unos 5 euros más o menos los niños, 10 los adultos. Más o menos, pero bueno, la foto yo creo que vale la pena. Y entre quienes pagan la entrada, porque cuando ves las imágenes de personas que han estado allí, bueno, están siempre, ¿no? Parece que continuamente hay un turismo New Age también en relación con Stonehenge. Sí, y que cada vez lo tiene más difícil, habida cuenta de que en 1985 se prohibió utilizar este lugar con fines ceremoniales o festivos a fin precisamente de preservarlo. Así que los que hoy vayan ahí vestidos de druida, que los hay, pues tendrán que hacerse la foto fuera del conjunto, porque dentro hoy día las autoridades no lo permiten. Y lo que ya faltaba para los amantes de los New Age es que aparecieran, que han aparecido, ¿no? Muy cerca, a pocos cientos de metros, esos famosos círculos en el sembrado, en la campiña inglesa, que no deja de ser casualidad, porque este parece, Stonehenge parece uno de estos círculos, pero hecho sobre piedra, y los otros hechos, bueno, pues de alguna forma todavía enigmática o no, pero hechos sobre las los diferentes cultivos de la zona. Sí, un tema que además hace escasamente un par de semanas era ocupado en alguno de estos canales temáticos de televisión y en el que por fin se empezaba a hablar abiertamente de los fraudes, de los concursos y de las legiones de jóvenes que se dedican a hacer esos crop circles cada vez con diseños más sofisticados y que están relativamente cerca de allí, por lo que no es extraño encontrar turoperadores que venden en paquete, por así decirlo, el turismo esotérico o el turismo de misterio, y te pegan la paliza a ver el sembrado desde la avioneta, previo pago, lógicamente, del vuelo en avioneta, y posteriormente tu parte druídica o céltica, visitando Stonehenge y otros asentamientos megalíticos que los hay en la zona. Vamos a coger la rosa de los vientos, apuntamos en otra dirección y nos vamos a Isla Mauricio. Sí, nos vamos al otro extremo, no sé si literalmente las antípodas, pero desde luego muy cerca, a 900 kilómetros de las costas orientales de Madagascar. Pertenece a África geográficamente hablando, pero veréis, y es algo que a mí me sorprendió sobremanera, que la cultura que se respira en esta isla perdida del Océano Índico, para que se ubiquen nuestros oyentes por debajo de Seychelles, es nada más y nada menos que hinduista, ¿no? Una población, la hinduista, que es prácticamente el 52% de la población frente al 26% de católicos o el 17% de musulmanes. Aún así, hay que loar que las tres religiones conviven en armonía y paz, cosa que es de destacar en los tiempos que corren. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque apenas llegar al aeropuerto internacional y tomar el vehículo que me tenía que llevar hasta Belemare, la zona donde iba a estar alojado, empecé a ver en los caminos y carreteras de esa pequeña isla un montón de gente, toda ella ataviada, vestida de blanco, que portaban una suerte de carrozas, unas más pequeñas, otras de gran tamaño, con figuras hinduistas. Me llamó mucho la atención, y es que desde el mes de enero y hasta el mes de febrero, que es cuando tiene lugar la gran festividad del Mahashivaratri, cuesta un poquito decir, Mahashivaratri, es una fiesta a Shiva, una deidad hindú que representa la destrucción como preparación para la regeneración, pues hacen una peregrinación hasta una zona que es verdaderamente bella, paradisíaca, que es el Ganga Talao, un lago que está situado en la zona del Gran Basin y que hasta allí viajan cerca de 300.000 peregrinos con esas figuritas de dioses, con flores, con cantidad de ofrendas. Hasta el mismísimo Sai Baba ha llegado hasta acercarse a este lugar, que según cuenta la leyenda, la noche del dios Shiva se celebra en este antiguo cráter. El lago está ocupando un cráter de un volcán ya extinguido, porque un pandit, un hombre religioso llamado Sri Humon Giri Hosain, en 1898 tuvo un sueño, una visión en la que él mismo aparecía en ese sueño místico, resurgiendo de esas aguas sagradas y estableciendo que a través de los cerca de 4.000 kilómetros, para ser exactos, 3.943, que hay entre esta isla del Pacífico y la India, habrían unos conductos subterráneos que conectaban con el río sagrado Ganges. Y eso hace que todas esas miles de personas acudan allí, dando la sensación de que en lugar de África te encuentres en la India. Hay que decir, Bruno, que esa es la leyenda. Lo que sí es real es que los primeros colonos, que eran primeros colonos hindúes que llegaron a la isla en el siglo XVI, si la memoria no me falla, digamos que vertieron agua del Ganges al lago. Esa sería la versión oficial de la leyenda. Y volviendo de nuevo a las islas británicas, antes un lugar cuyo origen hay que buscarlo en miles y miles de años atrás, más urbano, pero no menos enigmático, no menos misterioso, ciudad de fantasmas, ciudad de leyendas, ciudad con numerosísimos enclaves, cuyas referencias y cuyas historias particulares encontramos en esas guías de fantasmas que también existen en el Reino Unido. Bueno, nos situamos en Edimburgo, Josep. Sí, bueno, hay un oyente de nuestro espacio, de La Rosa de los Vientos, que se llama Eduardo y que está planteándose ir a Escocia y concretamente a Edimburgo. Nos dice para hacer qué lugares de poder tendría que visitar antes de regresar a España y si valía la pena ir a Roslin Chapel. Bueno, no solo vale la pena, o sea, es que sería imperdonable ir a Edimburgo y no hacer la visita a la Roslin Chapel, porque es seguramente una de las más curiosas que se puedan realizar en Edimburgo y que se hizo, no famosa, sino famosísima, después de la aparición de las novelas de Dan Brown y concretamente El Código da Vinci, donde relaciona esta capilla con la hermandad secreta a la que pertenecía Saunier, y a partir de ahí pues silvana buena parte del hilo misterioso de la novela. Esta capilla, la capilla de Roslin, se sitúa aproximadamente a unos 11 kilómetros de Edimburgo, por lo que es muy, muy fácil de acceder y bueno, es importante de ver varias cosas, ya no porque su arquitectura sea un tanto singular, especial, hay quien dice, se han hecho estudios en ese sentido, que está reproduciendo en alguna medida las formas y las medidas del templo de Salomón en Jerusalén, que tendría una vinculación con los templarios, algo que se puede demostrar a través de quien auspició y encargó la construcción de esta capilla, el señor Sinclair, que habría descendido de los Sinclair, gran maestre de la Orden del Temple, y gracias a esas vinculaciones podemos encontrar varios elementos en su arquitectura que resultan un tanto singulares. De entrada, por ejemplo, se ven frutos que pertenecerían al nuevo continente antes de que supuestamente hubieran llegado esos frutos al continente europeo, lo que para algunos evidenciaría que los templarios que estarían detrás de esta construcción se habrían llegado al nuevo mundo, habrían llegado a América antes que nuestro Cristóbal Colón. Esto es cuestionado por algunos, también otros han querido ver la figura de un indígena, de un indio americano en la fachada, algo que también está en discusión, pero para mí lo más importante de esta capilla es disfrutar del llamado Pilar del Aprendiz, que es una columna magníficamente tallada, que supuestamente albergaría en su interior la cabeza de San Juan Bautista, uno de los elementos o reliquia más importante para los templarios, al que algunos han querido relacionar también con el Bafomet de la orden. Uh-huh. Josep Guijarro, precisamente has mencionado el Bafomet, hemos hablado en la anterior hora también de este asunto, esta relación entre los templarios y, bueno, con la bula de Clemente V. Josep, ha sido un placer compartir, es la última sección de los 32 rumbos en este 2009, ha sido un placer compartirlo en tu compañía. Dentro de muy poquito iniciamos el 2010, que por cierto para los viajeros muy importante, para aquellos que quieran por lo menos un turismo rural, un turismo más interno, porque es año Xacobeo, y en el año Xacobeo esa ruta, las diferentes que existen a lo largo de la mitad norte de la península, bueno, pues se llenará de peregrinos y se llenará en definitiva de viajeros que busquen su experiencia interna y externa en uno de los destinos más importantes, no solo para los españoles, sino que España se llenará de visitantes del exterior para cumplir esta ruta. Efectivamente, no seremos solo turismo de ida, sino de ida y vuelta, turismo receptor, algo que es importante. Y a propósito de esto, ya te avanzo que uno de los viajes de este 2010, de principios, es el Camino de Santiago en Poitiers-Charentes, en Francia, que es una de las regiones más importantes en lo que se refiere a arte románico y al Camino de Santiago, que en este año Xacobeo que empieza ya, pues va a dar mucho que hablar. Ya estamos también trabajando en ello en los 32rumbos.com, subiendo fotografías y, en definitiva, pues preparando ya nuevas aventuras para el año que justo empieza. Y para ese año que justo empieza, recordamos a todos los oyentes que en rosa.vientos@onda0.es también podéis formular preguntas sobre destinos, sobre enclaves, y el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, nos informará sobre ellas, porque poco a poco va conociendo el mundo entero que nos lo está contando aquí, que está visitando en todos estos viajes que está realizando. Josep Guijarro, te deseamos lo mejor para este año 2010, te deseamos muchos y buenos destinos, que imagino que ya tienes la agenda completa y rellena, ¿verdad? Bueno, todavía no, hay que esperar al 20 de enero, que en Fitur se acaba de gestionar todo lo que tiene que ser la agenda de este año. Pero bueno, estamos en ello. Josep Guijarro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.